en vivo y en directo a través de www.fmradiobox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás, estés donde estés, en cualquier lugar del planeta. Y en esta fría tarde, una temperatura bastante baja, ¿no? ¿Cuánto está ahora? Estamos en 19. Ah, bueno, está... Pero para mí hace más frío. La máxima hoy va a ser esa, 10, 11 grados. Para mí ahora se está sintiendo más el frío. Sí, hay que ver la sensación térmica. Uh-huh. Bienvenido Gastón Magallanes. Buenas tardes Nico, buenas tardes Damián y a toda la gente del otro lado. Otro miércoles más en la 102.9, en la Vox, para hacerte compañía hasta las 19 en vivo y hasta las 20 con Frecuencia Fan, Nico, como todos los miércoles. Si querés mandar tu audio de voz a la Vox, lo haces al 1164007047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. Cielo totalmente despejado en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad. Sí, estos días no hay nada de nubes, el sol está bueno. Ajá. Pero está muy frío. Nevó en Sierra de los Padres. Nevó en Sierra de los Padres, ahí cerquita de Igual Mar del Plata. En todo lo que es el interior de la provincia de Buenos Aires, en muchos lugares se vieron, no nevó, pero se congelaron piletas. Todo, todo congelado. Piletas por ahí que tenían agua, se congelaron, o espejos de agua. Hoy a la mañana, los autos que estaban a la intemperie tenían escarcha arriba y hacía años que no había. Sí, yo me acuerdo que hacía rato que no se veía una cosa así, porque los inviernos que pasaron, incluso el del año pasado, fue un invierno muy light. Un invierno cálido. Qué sé yo, yo no recuerdo tener que haber usado tanto la bufanda o el sobre todo, ¿no? Exacto. Pero este año, sí. Ni los inviernos en pandemia tampoco fueron inviernos tan crudos, ni tuvimos tantas temperaturas bajo cero. Hoy... el conurbano bonaerense y el Gran Buenos Aires, que en las zonas descampadas hay 2 grados bajo cero. Estos días hubo temperatura de 2 grados. Ahora, a partir de la semana que viene, se va a estar recuperando la temperatura y se va a estar yendo esta ola polar. Van a ser temperaturas habituales de invierno. Esta es ola polar, claro. Viene, aparte en el sur, nevó en todos lados, pasos fronterizos cerrados. Exacto. Mucha nieve en todo el sur, ¿no? La gente, aparte han muerto también muchos animales. Exactamente. Hoy el lugar más frío del país, imagínate que fue Tandil. Tandil. No fue el sur. No fue Tierra del Fuego. Exactamente, fue Tandil. Hoy por la mañana. Así que temperaturas bajo cero en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. En Tucumán hizo frío el día del discurso del presidente por el 9 de julio a las 12 de la noche. Algo atípico para un acto nacional, pero... Ayer fue como un día, desde las 12 de la noche en adelante, fue un día meramente patriótico, ¿no? Con mucha emotividad, porque han vuelto los desfiles, la gente volvió a ver a los excombatientes en la calle desfilando. Increíble fue eso. Cosas que no se veían hace muchos años en la Argentina. Bueno, la gente festejó toda ese despliegue de tanques, de aviones, de helicópteros, de soldados, ¿no? Que antes de... ¿cómo era? Mala palabra, no, porque lógicamente... no todos tuvieron que ver con la dictadura. Yo creo simplemente distintas visiones políticas y sociales. Pero ni siquiera en el gobierno de Macri. No, en el gobierno de Macri tampoco. Tampoco había estos desfiles. Pero se le está dando el lugar a los veteranos de Malvinas. Sí, que sí. Hay que estar eternamente agradecido con ellos por haber estado. Había un veterano de 82 años desfilando que fue muy emotivo. Sí. Un instructor de aviación. Todo, lógicamente tuvo mucho que ver en el armado, seguramente Petri, pero estuvo muy bien y la gente fue masivamente, fue increíble a ver el acto, cantidad. Mucha gente incluso que fue del conurbano hasta tempranito se fue a la Avenida Libertador. Sí, pero muy lindo, colorido, muchas familias, mucho color y ninguna bandera política. No, solamente las banderas argentinas. Exacto. Ninguna bandera estrafalaria, ni de ningún movimiento obrero, nada. Eso ni colectivos escolares. Eso es realmente un buen síntoma. Esperemos que sea así. Y bueno, sigamos. Después coronado con el triunfo de Argentina, ¿no? A la noche. Increíble. Que tuvo su pase a final. Su pase a la final, esta final más que merecida. Si bien no es el equipo campeón del mundo en su esplendor, es un equipo que es difícil ganarle a Argentina. Sí, en un equipo, una Copa América con muchas debilidades de muchos países, equipos flojos, otros que sorprendieron. Sí, sí. Igual no jugó mal, planteó muy bien Canadá. Recordemos que tiene jugadores... Sí, Canadá jugó mejor que en el primer partido. Tiene jugadores que juegan en la liga alemana. Sí, sí. Igual se repitió el mismo resultado del primer partido. Claro. Contundente, lógicamente, siempre el Dibu Martínez, ¿no? La figura de este equipo. Ahora, yo creo que no tomamos conciencia de que puede ser la última Copa de Messi y es la última Copa El último partido de Di María va a ser el domingo. Exactamente, el último partido de Di María. En la selección, ¿no? Ahora, y después no sabemos si es la última Copa de Messi, no sabemos todavía. Él dijo ayer en una nota que está dando las últimas batallas, sé qué quiso así. Pero bueno, veremos, porque él también está con algunos problemas físicos. Hay mucho cansancio porque es un equipo que viene sin parar hace un montón de tiempo, con muchos amistosos, eso que la verdad que los amistosos... Messi está haciendo un tratamiento de rejuvenecimiento muscular. Claro. ¿Sí? Yo creo que depende de ese... Si ese tratamiento da buen resultado, yo creo que tenemos Messi en la Copa del Mundo de Estados Unidos de la próxima... Creo que es 2026, ¿no? Así que no falta tanto, falta un año y medio, si lo queremos estirar un poquito, 2 años, pero yo creo que va a llegar. Si este tratamiento le da resultado, vamos a tener Messi en la próxima Copa del Mundo y sería récord total. Sí, sí, récord total. También para Scaloni, ¿no? Que viene con una gestión impecable. Vamos a empezar con música en esta tarde fría. Quédate ahí, no te muevas de la 102.9. ¿Con quién le vamos a empezar? Karol G. Karol G. Una de las revelaciones de la música latina de los últimos años, que está, de a poco está, no le falta todavía, pero le está pisando los talones a Shakira. A Shakira, sí. Que son son del mismo país y está haciendo una carrera ascendente, Karol. Sería la princesa latinoamericana. De mi parte, sigo recordando cuando tomaba tu mano. La vida se me está yendo pensando solo en ti. No puedo olvidarte. Estás aquí. No quiero vida si no es contigo. Okay. Frecuencia Show. 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hace clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cuidarte. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Frecuencia Show. Conducción y producción. Nicolás Dinovile. Continuamos en La Box y en Frecuencia Show compartiendo esta hermosa tarde. No te muevas de ahí que tenemos mucho hasta las 19. Y después de las 19 se viene con todo Frecuencia Fans. Así que si querés enviar tu audio, hacelo. Lo haces al 11 6400 7047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, se terminó Gran Hermano, ¿eh? Después de más de 6 meses de encierro, se terminó el programa más visto de la televisión por este año, porque lógicamente no van a perder pisada y se van a perder este gran negocio, la gente de Cuarzo y Telefe. Exacto. Vino en caída Gran Hermano, no sé qué pasó. Un poco vino en caída en la última parte del año. Se esperaba un mayor número de rating para la final, que no lo tuvo. Exacto. Las expectativas muy por el piso de la gente, la cantidad de llamados. Creo que la que traccionaba mucho ahí era Furia, ¿no? En el personaje, sin lugar a dudas, de esta edición. Personaje polémico. Polemiquísimo. Que quedó con... Hay mucho para hablar de eso. Pero iban a hacer la fiesta de Big, que iba a ser en la sala sin piso. Una de ellas, el 12 de julio, también iba a haber una en Córdoba. Y el 19 de julio, una en Uruguay. Y se suspendió porque no vendieron entradas. Al menos la fiesta Big, que se iba a hacer en la sala sin piso. Ahí donde se está presentando Julieta Poggio con gran éxito. Ajá. Haciendo el espectáculo Zoom. En esa sala se suspendió la fiesta de Big porque no se vendieron entradas. Parece que la gente se patinó toda la plata que tenían, los votos. Sí. Votando y llenando las arcas de la productora. Sí. Y del canal, que se llenaron de guita con todos los llamados, con toda la publicidad, con todo lo que hubo. Porque eso fue un negocio redondo. Vamos a ver si el que ganó, que es uruguayo, Bautista, si le dan todos los 70 millones que le tienen que dar. Claro, dicen que eran 50 millones más lo que por la aplicación generaba rendimientos, por la aplicación de MP. Así que veremos qué es lo que recibe el ganador y cuándo lo recibe. Ahora, claro, viste que vos si dejás plata estacionada ahí en Mercado Pago, eso te va generando... Por más poca que sea, te genera unos pesitos. Sí, le mandamos. Imaginate un saludo. Imagínate ahí que tenían 50 millones. Sí, lo nombramos para que no... Para que nos manden algo la gente de Mercado Pago. Pero bueno, con respecto a lo que decías sobre Furia, Furia es una persona que generaba amores y odios, y yo creo que también mucha gente dejó de ver Gran Hermano gracias a ella. Obviamente que tiene un... un grado importante de simpatizantes y de gente que la sigue, que la votó. ¿Pero y será que tanta gente, digo yo? Porque la verdad yo que creo que fue más inflada por la producción que... Sí. Creo que hay mucha... Mismo el conductor, lamentable lo del conductor. Lamentable. El conductor, Laura Ufal, gente de sí. periodista del medio defendiendo lo indefendible, sí. ¿no? Esta gente quedó muy mal parada. Sí, yo creo que Del Moro desgastó mucho con su el desplante que ella le hizo, porque estaban entregando unos premios, no sé de qué eran el otro día, viste, como sí. para aprovechar, decían como una especie de Martín Fierro, sí. la mejor caída, el mejor baile y la mejor jugadora era para Furia, ella lo rechazó el premio después. Sí. Había una parte que tenía un premio que había ganado y se tenía que sacar la foto con Ceferino y Costa. Sí. Y cuando Costa se le acerca, ella como que la rechaza. Sí. ¿Viste? Y salió, la dejó pagando. Es que no es una persona, no soy profesional, pero no creo que esté mucho en sus cabales. Al menos por el tipo de acciones que hace, ¿no? Creo que para estamos todos de acuerdo que no está bien. Que es la... Es Gran Hermano y no es Gran Hermano ella, ¿no? Entonces pasó por Gran Hermano, como el año pasado fue un personaje alfa, sí. este año fue ella. Pero sí. son personajes distintos, ¿no? Sí, son personajes que generan amor después y odio. Después termina ganando alguien que, como el que ganó el año pasado, que ni siquiera aparece en los medios. Sí, no, que también la hace bien porque se agarró la plata y hace la suya. Sí, pasa desapercibido. O sea, el tema es que el chico ganó por sus valores, por una forma de ser, por una forma de no confrontar y nada. En este caso, Furia era todo lo contrario y era una persona hiper maleducada, hiper verborrágica. O sea, y como vos decís bien, hubo periodistas que la defendieron, el mismo Santiago del Moro, que defendiendo la capa y espada, obviamente. ¿Por qué? Porque le generaba rating. Y yo creo que la mayoría de los llamados que entraban en Telinform eran para sacarla, pero la producción no la sacaba porque sabía que había mucha gente en contra y que eso iba a generar también que después en las diferentes confrontaciones que tenga... Fíjate que el pico de rating se dio cuando ella salió, sí. y después de ahí empezó a bajar. Sí, obviamente. Yo creo que dividió mucho a los televidentes de Gran Hermano. Hay gente que consume Gran Hermano hace 20 años. ¿Cuánto hace que está en...? Y después uno de los que tenía chance de ser finalista. El chino. También. También cae en la volteada porque claro. fue ensuciado por ella. También sí, porque, sí. O sea, ella en un programa le sacó lo peor de él. Sí. Cuando ella se mete con su novia, lo hizo. Eso fue hecho a propósito. Sí. Entonces ahí lo dejó mal parado y es como que ahí quedó algún resquemor, ¿no? Sí. De la gente hacia él. Sí, igual eran dos personajes medio raros. El chino varias veces como que traicionó a sus propios amigos dentro de la casa. Ah, pero un personaje simpático dentro claro. del grupo. Al menos no insultaba ni. Pero yo creo que al típico espectador de Gran Hermano no le gustaba Furia. No, a mí particularmente no. Pero bueno, no sé por qué la gente estaba hipnotizada con esa imagen, y los periodistas también, y la prensa, ¿no? Muy, incluso muy cuando agresiva. Fue a un evento hace poco, hace unos días, en un circo en el que había una presentación de prensa, todo el mundo estaba atrás de Furia. Sí. Incluso iba a ir Wanda Nara a ese evento y se bajó porque sabía que iba a pasar eso. Claro. Que iba a quedar... El tema es que es un personaje que no sabes para dónde te va a salir. La producción el lunes no la pudo contener y estuvo a los insultos limpios con los asistentes detrás de cámara. Y la verdad que yo no sé, pero el sindicato de TV creo que lo va a tener. Según dicen, la iban a encerrar en el Gran Hermano de Chile que empieza en estos días. Pero... que te hicieron un casting muy parecido a este, porque también va a entrar un chino, una cosa así, pero no sé. ¿Un chino que habla en chileno? No sé si va a entrar finalmente o no. Hay que ver si los chilenos la aceptan, ¿no? La verdad que es, no sé, a mí me genera tanto rechazo. Un personaje agresivo, creo que la gente ya no quiere más. Estamos cansados de... Basta de agresividad. Exacto. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. Enseguida tenemos mucha más info. ¿Tenés también novedades? Hablamos de Wanda Nara. ¿Tenés novedades? Tenemos novedades de Wanda Nara. Muchas novedades de Wanda Nara. Tenemos novedades del fútbol, que están jugando Países Bajos. Se termina la Eurocopa también. Una Eurocopa vibrante. España finalista

sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Frecuencia Show, cada miércoles a las 17 por La Vox. How you going? To San Francisco. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Continuamos en Frecuencia Show compartiendo la tarde de este miércoles, esta fría tarde, ideal para que te quedes ahí escuchando radio, ¿eh? La mejor radio, la mejor música, la mejor info. Enseguida se viene el periodista deportivo. Está en camino, él viene para la última hora. Bueno, Olimpo Tango ofrece una experiencia única en el corazón de Buenos Aires, ¿eh? Si querés disfrutar de tango en las alturas, en el piso 31 de uno de los mejores rooftop de la ciudad, el arte del tango es llevado a una nueva dimensión, ¿eh? Es el lugar en donde las grandes deidades del tango reviven cada noche en un ambiente único y sofisticado. Olimpo Tango Show, que incluye una cena exquisita, los espera domingos, lunes y martes a partir de las 20:30 en Olimpo Sky Bar. Esto queda en Last Tower, piso 31 del edificio que está en Avenida Corrientes 1464, casi esquina Paraná, en el corazón de Buenos Aires. Para más info, arroba olimpo.skybar en Instagram. Olimpo con Y y Skybar también con Y, ¿eh? Arroba olimpo.skybar. Es un lugar precioso de la ciudad, con una vista panorámica. Imagínate el piso 31. Qué lindo. Disfrutando tango en las alturas. Tango con... con un cóctel, con una cena. Sí, un vinito. Empieza a las 20:30, la cena. Y después el show a las 22 horas. Qué show lindo. De nivel internacional, con cantantes, bailarines de tango, orquesta en vivo. Muy espectacular. Vamos ahora con más info, ¿no? Vamos con más info. Bueno, siguen empatando Países Bajos e Inglaterra 1-1. Recién hacía un gol Inglaterra, pero fue anulado por offside, por posición fuera de juego. ¿Cuánto queda? Por milímetros. Quedan 10 minutos, 10 minutitos. Y mirá, recordemos, que ahí va largue. Estábamos hablando fuera del aire que si llega a ganar Inglaterra esta copa, la Copa Europa, y Argentina llega a ganar la Copa América, claro, podrían llegar a jugar la finalísima Argentina-Inglaterra. Sí, ¿eh? sí, se puede. Ahí llegar. Yo creo que el Fideo cede y juega por lo menos el último partido. Ahí tienen que... Sí, ese partido seguro se va a hacer. No sé cómo se va a llamar la Copa. Finalísima, bueno, se llama. Se tiene que hacer, sí, ya se había hecho la otra vez. Exacto, que la ganó Argentina. Que la ganó Argentina, sí, sí. Frente a Italia, que fue el anterior campeón de la Copa Europa. Claro, sí. Que ahora Italia no pudo llegar. Pero bueno, capaz que sea Argentina-España. Ojo, puede ser Argentina-España, pero ¿te imaginas? Primero tenemos que ver con quién juega Argentina el domingo. Si con Colombia o con Uruguay. Para mí con Colombia. Sí, muchos dicen que mejor con Colombia. Porque Uruguay está muy afilado. Con un Bielsa que está en su mejor momento. Yo creo que tiene mejor equipo Colombia por juego. Por juego. Por garra y por orden. Creo que es el equipo uruguayo que está comandado por Marcelo Bielsa, un estratega y un enfermo de la táctica, ¿no? Pero ojo con James, que está en su mejor momento, creo. En su mejor momento futbolístico, y una selección colombiana que, ojo, puede dar el batacazo. El favorito es Uruguay, pero ojo con Colombia. Sí, Colombia se viene con todo. Ojo con Colombia, ojo con Colombia. Así que bueno, eso por un lado. Tenemos también lo que hablábamos hace un rato. Lo de Alfio Basile también lo hablamos fuera del aire. Sufrió una descompensación. Recordemos que el Coco tiene 80 años y fue internado. Él estaba en un geriátrico, así que sufrió un problema cardíaco el último viernes y tras ser estabilizado. No, no sabía que estaba en un geriátrico. Exacto, pero sí, joven. Tuvo como unas 80 años, tiene. Pero ¿quién lo metió en el geriátrico? Ahora está en una clínica especializada en neurología. ¿Pero el geriátrico que no había metido los hijos? Claro, porque tuvo un problema. Así que ahora está. Pero con la trayectoria del Coco Basile. Sí. Capaz lo pusieron en un geriátrico bueno, ojo, no digo nada. Sí. Pero bueno, podría estar en su casa con todas las comodidades y tener una cuidadora de cuidarte, por ejemplo. Claro. Y obvio, y encima al Coco se le haría un precio, ¿no? Así que le mandamos saludo a Coco. Y el si mejor quiere usar, precio, cuidarte. Si quiere usar la... Ponela a cuidarte, ponela así la gente sabe, sí, que tenemos servicios de enfermería y cuidadoras, no solamente en el conurbano, sino en Capital Federal, en Martínez, toda Argentina, en La Plata, en Tigre, en todos lados. Ahí ponela. Cuidarte. Ahí está. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. También la atención es en clínicas y sanatorios, no solo todo. En domicilio también. Pueden empezar en la internación y después siguen en la casa con los cuidados personalizados. Y también en esta época del año hay bronquiolitis, hay enfermedades respiratorias. Y los chicos necesitan la mejor atención médica con especialistas de primera línea. ¿Y dónde los encontrás? En Infants. Uh-huh. Ahí poné Infants. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infants Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infants Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. Bueno, si llaman al WhatsApp ahí los atienden Naomi o Carla, que son las secretarias. Son dos chicas divinas que le van a dar la mejor orientación para la mejor atención. Un saludo a Mónica y a Sebastián, a Mónica Otelo, que cumplió años. Le mandamos un saludo, exacto. No sabemos cuándo cumplió, pero le mandamos un saludo a Moni. No dice la jóvenes edad. Moni, sí. No dice. Bueno, no dice la edad. Bueno, así que deseamos que se mejore Coco Basile. Por eso, como decía antes, ¿cómo lo van a tener en un geriátrico? Ahora está en un departamento, con la trayectoria que tiene que tener un buen departamento, un piso, sí, en Avenida Libertador o en Recoleta, donde sea, y le tienen que poner unas buenas cuidadoras. Ahora está en una clínica de neuro... cognitivo. Exacto. así que de neurología, así que esperemos que se reponga pronto Alfio Coco Basile. Sí, así será. Bueno, va llegando gente al baile. Viene muy emponchado, se ve que hace frío. No, fuera. Hace frío, parece. Bueno, vamos a poner un temita musical y enseguida volvemos con más Frecuencia Show en esta tarde de mucho frío, pero mucho calor acá en la radio. Y el sonido del silencio que dejas cuando te vas, después de no sobrevivir a las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad, desencuentro capital del nuevo centro del vacío existencial. Ilusionas cuando amas y tiroteas sin terminar las cosas. Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón. Qué caros son los precios del amor. Centro y una secuencia de terror y soñé pasiones locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que como me gusta verte a él. ¡Hola, mágicos! ¿Hacemos una más? Frecuencia Show, 20 años en el aire. Un hito en la radiofonía argentina. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Un nuevo centro pediátrico llega a la zona sur. Infant Pediatría. Todas las especialidades. Demanda espontánea. Vacunatorio. Un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infant Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantpediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11-2472-5738. Show, música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Continuamos en el aire de Frecuencia Show. Se viene Frecuencia Retro y después se viene Frecuencia Fans. En la última hora, para eso tenés que enviar tus audios, ¿no? Así es, lo haces al 1164007047, @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Ah, le mandamos un saludo a Tete, que hoy no pudo estar. Mandamos un beso enorme. Bienvenido, Mati Moholy, con toda la info del deporte nacional e internacional. Eurocopa, Copa América, son los temas. ¿Y qué se viene en Boca? Porque Boca está moviendo el avispero. Así que acá lo tenemos a él, que tiene la data precisa del deporte. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, Gastón. Bueno, como los estaba escuchando cuando venía, estaban hablando del Coco Basile y de la semifinal de la Eurocopa. Hay un giro, gana 2-1 Inglaterra. Terminó el partido, acaba de terminar. Inglaterra es finalista. Pero era sabido eso, Finalista junto a España. Se va a dar la final este domingo, estimo que a las 4 de la tarde también. Como esa es buena hora para los partidos. Va a estar linda. Lo que pasa es que ya son las 10 de la noche. Claro. Las 9. Sí. Bueno, va a estar jugando España e Inglaterra, una España que viene jugando muy bien, una Inglaterra que realmente viene jugando bastante mal, y termina ganando los partidos, o sobre la hora, o yendo a largue y a penales. Recordemos, le costó mucho ganarle a Eslovaquia. Que terminó empatando sobre la hora con un gol de chilena de Bellingham y terminó pasando en la prórroga. Después, el siguiente partido que le tocó jugar a Inglaterra, también le costó un montón, terminó en penales y ahora Países Bajos, Holanda le termina ganando 2-1 sobre la hora, ¿no? Un Inglaterra que viene jugando bastante mal, a pesar de que tiene buenos jugadores, como el que hizo el gol al final, Watkins, que es compañero del Dibu Martínez en el Aston Villa. Qué lindo ver a los holandeses desahuciados, ¿no? Es lindo, la verdad que es lindo, la verdad que es lindo. ¿Por qué? Porque ahí está andaba ya Bobo. ¿Qué más? Están todos los que jugaron contra Argentina en el mundial. Estaban Dick, sí, ahí, salvo el técnico, que terminó renunciando. Después del mundial están la mayoría. Igual está entre las mejores selecciones de Europa. Sí, siempre. Holanda sí. Pero nunca termina de dar el paso, nunca termina de dar el salto, ¿no? Como que son las gallinas de Europa. El partido pasado de Inglaterra jugó contra Suiza, empató 1-1 y terminó pasando por penales 5-3. Por eso decía que le cuesta bastante Inglaterra, pero siempre termina dando el golpe y está en la final frente a España, que le ganó muy bien el día de ayer 2-1 a Francia, después de empezar perdiendo 1-0. Terminó haciendo un gol Lamine Yamal y el segundo gol fue para Dani Olmo, que hizo una jugada bárbara, terrible jugada de España. Terminó en gol de Dani Olmo y así se metió en esta final que va a estar apasionante. Promete mucho la final para el domingo. Y la otra final que se va a dar va a ser de la Copa América. Argentina ayer ganó 2-0 a Canadá. Bueno, creo que lo vimos todos al partido. Messi logró su primer gol en esta Copa América. Y el otro gol fue para Julián Álvarez después de un gran pase de Paul. La final se va a jugar el domingo, se va a jugar a las 21 horas y se va a definir el otro finalista. Exactamente, en Miami. Y el otro finalista se va a definir el día de hoy. Van a estar jugando Uruguay frente a Colombia, un partidazo. ¿A qué hora es eso? ¿A las 22? 9 de la noche también. 21 horas. Así que vamos a estar viendo. No, vamos a estar pendientes de ese partido. Exactamente, vamos a estar pendientes de ese partido. Y tengamos en cuenta que lo que pase el domingo se va a definir una finalísima. Y se puede dar la finalísima que muchos esperamos, como yo, Argentina-Inglaterra. Veré, vamos a ver qué pasa. Así que vamos a ver qué pasa. Un equipo argentino que le está costando bastante. Ayer ganó 2-0, pero tuvo algunos sustos contra una selección bastante floja. Esperemos que levanten los muchachos para la final, que va a ser un partido complicado, tanto si pasa Uruguay como si pasa Colombia. Muy bien, enseguida tenemos más info del deporte. Por ahora vamos a la música y enseguida volvemos con esto que se llama Frecuencia Show en la Box hasta las 7 de la tarde. No te muevas de ahí y después de las 7 seguí porque viene Frecuencia Fans. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentada sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca, ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca, estás mojada, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas.

Entonces ahora tiró que está separada. Estuvo fino el chiste. Bueno. Ahora sí. Tiró que está separada, ¿es así o no? Ya sabemos lo que tira. Por eso. Tira munición gruesa. Ahí la escuchamos, mirá. Y cuando no canta. A ver, ponela a cantar. Sí, canta bien. Mirá. En una noite linda. Una noite linda, dice. As meninas preparan. Esa es motores. Música, qué sé yo. Apenas as hace meninas. Las voces. Es como un remix, ¿sí? Ese. Claro, sí, qué sé yo. El planeta es. Dios es bueno, ¿eh? Generoso el espectáculo. El qué generoso. El espectáculo da para todo. Escucha. Vosé. Ah, este tema que tocó. Lanza para mí. Este lo grabó en la favela. Claro, en la favela. Que ahí la hizo, la imitó un poco a Anita, la brasilera. Anduvo visitando unos ranchos. Sí. Bueno, la cuestión es que se declaró separada. Hay quienes dicen que Elegante, que anda por allá por Europa grabando, haciendo uno vaya a saber qué. Dicen que Elegante está haciendo furor en Europa. ¿Cómo? En Europa. Elegante en Europa, no entiendo. Nosotros exportamos el talento. Sabía de Duki, ¿entendés? De Duki sabía que llenó el Bernabéu. Es que es algo tan cultural que lo exportamos para allá. Bueno, la cuestión es que se habrá. Dicen algunos portales que se habrían encontrado, después de estas declaraciones de Wanda, recordemos que Elegante acá, me parece ahora. Sí, pero Elegante le habría pedido perdón ya hace unos meses y eso como que a Wanda la cautivó nuevamente. ¿Perdón por? Le había pedido perdón porque cuando ellos se distanciaron es como que él quedó enojado y como que no le dio más bola. Bueno, unas cuestiones de amoríos, ¿no? Que hubo entre ellos y no han terminado bien. Pero bueno, aparentemente ahora están ahí volviendo a relacionarse. No se sabe si Wanda. Con Elegante supuestamente era una unión comercial por un tema que hicieron. Exactamente. Pero de ahí a romance no sé si hubo o no. Recordemos que ella lo acompañó por las recorridas nocturnas a Elegante. Y dicen las malas lenguas que hubo besos, hubo. Encontronazos, así que bueno, ahora que está sola, tal vez Elegante que está por Europa y ahí se encontrarán. Aparentemente está todo el camino despejado para que Elegante dé el zarpazo y con Wanda. Y bueno, Mauro se queda en Turquía, ¿no? Está en el Galatasaray. Exactamente. Sigue, es ídolo allá. Es ídolo, salió campeón. Le va bien ahí, sí, le pagan bien aparte. De hecho, la última fecha fue Wanda con toda la familia a verlo a Mauro. Sí. Y sacó un poco pecho del campeonato. Porque, bueno, Wanda es la representante de Mauro, claro. Y la que lo llevó al Galatasaray, digamos. Una gran representante, tiene muy buenos contratos. Así que bueno, y el papá, Andrés Nara, junto a su esposa. Él estuvo detenido. ¿Por qué? Porque quiso someter a una persona, a un trío, y como le faltaban cosas en la casa, no la dejaba salir. Así que bueno, la persona esta hizo una denuncia y Andrés Nara pasó por la comisaría por un rato, así que nada, ahora tiene una causa judicial, pero quiso hacer un trío y no le salió. Mediático ese. Exactamente. Así que bueno, Andrés Nara... Es familiar videos. Mediática los Nara. Ellos tienen que dar que hablar. Tendría que hacer un reality como los Kardashian. Podría. Lo que pasa es que Zaira es muy pulcra. No, haces un reality como los Kardashian. Porque viste que... Le va bien. Viste que Zaira es como la oveja negra, pero para bien. Los Nara. Sí. Zaira es como la más recatada y más... A pesar de que tiene también su tiene su historial, su Zaira. Historial amoroso, pero como que es más perfil bajo. Ella ahora viene a conducir Bake Off. Bake Off, mirá sí. Vos. Estuvo con Pico Mónaco, después se iba a casar con Forlán. Sí. Que a Forlán le dijeron, vení para acá, que te van a meter la mano en la billetera. Olvídate. Y Forlán de un día para el otro se fugó y abandonó el barco. Sí. Pero fue así, ¿eh? Sí, Forlán. Tuvo... Él ya está casado, tiene 3 hijos, Forlán. Porque querían hacer un contrato prenupcial y como que las partes no se pusieron de acuerdo. No, no, se iba a comprometer mal, sí. Y alguien le dijo, salí de ahí, salí maravilla de ahí. Sí, pero esto fue contado por amigos de Forlán, sí, ¿eh? Sí. No es que estamos diciendo una información de rumor, amigos de Forlán que le dijeron, sí, mirá que te van a sacar toda seco, la van a exprimir, sí. Y Forlán tiró todo para atrás. Qué cosa. Bueno, no es lo mismo que te saque todo Wanda que te saque todo Zaira. Y bueno, pero Mauro se enamoró. ¿Qué va a hacer? Sí. Bueno, pero mirá vos, ¿no? Él traicionó a su amigo. Ah, claro, sí, a Maxi. Traicionó a su amigo, una icardiada que es traicionar a tu amigo. Y ahí quedó el término. Es el verbo. Quedó la, ya quedó para la historia, ¿no? Icardiar. El verbo icardiar es traicionar a tu amigo con ahora, su mujer. Ahora, ¿cómo sería? ¿Elegantear? Sí, ponele. Elegantear es otra cosa. Es cantar fumado. ¿O no? Sí. No sé, digo yo. Sí, ¿no? Vamos a la música. Silencio, alguien se levanta, otro viene a buscar. Ella trae algo que no busco y espero. Silencio, que no es silencio. Calles y lugares se cuelgan de mí. Toda mi camisa está llena de anzuelos. Silencio, espero el silencio. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Y hoy que mi corazón se aturde en silencio, hablando solo cuando está. Camino de arena y de mar. Silencio, que no es silencio. Un montón de bocas como parlantes saturan el aire. Y hoy que mi corazón se aturde en silencio, solo cuando es tarde y ya no hay nada más que hablar. Hoy que mi corazón se agita en silencio por los gritos del amor. We'll be right back.

se viene Frecuencia Fan, no falta nada. Antes se viene Frecuencia Retro. Si querés enviar tu audio, hacelo al 11 64 00 70 47, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Y si nos querés escuchar de cualquier lugar del planeta, www.fmradiobox.com. Bueno, siempre que hay un campeonato, como el campeonato del mundo, la Copa América, como en este caso, la gente espera el momento del partido para hacer su pedido ya. Uh-huh. Entonces recurren a la aplicación, uh-huh, y piden algo para compartir. ¿Viste? No se ponen, ¿viste cómo es a las 9 de la noche? Sí, algo rápido. No sé yo, algo rápido. Y está el top de lo más pedido durante la Copa América. En primer lugar, la hamburguesa fue lo más pedido durante la Copa, ajá, América, Y la preferida por la gente es la que viene con queso cheddar y papas fritas. Qué rico. Esa está en el top. En segundo lugar, la pizza. ¿De la M o indistinto? No, en realidad es general. Es general, la comida. La comida en sí, bien. No se habla de casa de comida particular, o de restaurante, o de bar, uh-huh, sino se habla de comida preferida por los argentinos para ver el partido de la Copa América. El partido de Argentina, más que nada. Exacto. Primero la hamburguesa, segundo la pizza de mozzarella, uh-huh, la tradicional. Y en tercer lugar, no puede faltar el postre. Entre los preferidos, el lado que más se pide es helado. Exacto. Así que la gente pedía hamburguesa y helado o pizza y helado. Cambian las cosas, pero no cambian las preferencias de los argentinos. Claro. Las provincias con más pedidos durante el transcurso de la Copa América fueron Buenos Aires, uh-huh, o sea, nosotros, el conurbano. En segundo lugar, Cava. Tercer lugar, Santa Fe. Cuarto, Córdoba. Y quinto, Mendoza. Uh-huh. Entre los top de los pedidos para la Copa América, que todavía sigue hasta el domingo. El domingo. Bueno, hoy es uno de los últimos partidos y después el domingo, bueno, lógicamente, la final. La final, qué nervios, Sí, y otra final. No sé si habrá disputa del tercer y cuarto puesto. Sí, hay disputa también. Va a salir claramente, Canadá ya está en el tercer y cuarto puesto. ¿Será Canadá-Colombia o Canadá-Uruguay? Exactamente. Ayer, con todo lo que pasó, Argentina llega a su cuarta final en consecutiva. 1100 días, ¿no? Recordemos, disputó la Copa América y salió campeón, disputó la finalísima y salió campeón, disputó el Mundial y salió campeón, y ahora disputa de vuelta la Copa América y va por un campeonato más. Y en 10 años la séptima final, porque 2014, final del mundo. En 2014 estaba todavía Sabela. Las Copas América siguiente que perdió Argentina también. Claro, con Chile. Las pierde con Chile. 2015, 2016, ¿sí? Se jugaron dos juntas. Claro. Sí, uno un año y el otro. Y después, bueno, con Brasil perdemos en la 2018. Semis. Después perdemos con Brasil en semis. Y en Estados Unidos, y en 2016. En Estados Unidos es la de 2016. Guerra a Messi. Sí, con Chile. Exacto. Las dos que perdimos con Chile. Las dos una en Chile y una en Estados Unidos. No, fueron dos consecutivas que ganó Chile. Exacto. Claro. Una era el Chile que dirigía Bielsa. ¿No? No, Martino. No era Martino. Martino. San Paoli y la otra Pizzi. Bueno, no es costumbre o no hay que acostumbrarse a llegar a finales, ¿no? Claro. Es algo que tal vez pasaba o le pasó mucho tiempo a los hinchas de Boca con el Boca de Bianchi. Claro. Que Boca ganaba muchas cosas y no era normal llegar y ganar, ¿no? Mm. Era como que ya en un momento decías. Ahora está normal que Boca no gane nada. Bueno, y a River le está pasando ahora o le, claro, va a empezar a pasar ahora. Después, Post Gallardo. Mm. Exactamente. Y a Independiente le pasó en la década del 70, después de ganar mucho. Exacto. Bueno. La selección argentina en la época de Bilardo era. Claro. Ganadora, triunfadora, ¿no? Que muchas veces el hincha de Independiente se quedó con esa época, claro, con ese fútbol. Y en los 80, 90, que siempre estaba ahí peleando. Y o sos menotista o sos bilardista. Y a veces no puede salir. La división entre Menotti y Bilardo. No, y lo que vamos a extrañar esta selección y el legado de Messi, o los años, estos 15, 16 años en los cuales se llegó a las finales de todo. Y se ganó todo. Creo que en la historia va a ser recordado más que Maradona, ¿no? Más que la epopeya, que aunque fue heroico, ¿no? Lo de Maradona en el 86 fue. Yo creo que. Más que nada por el recuerdo, por ese gol ante los ingleses. Claro, eso tiene otra connotación, pero a nivel premios y a nivel futbolístico, esta selección puede llegar a ganar dos Copa América y un Mundial consecutivos. O sea, es algo que una selección argentina no lo ha hecho. en la historia. Exacto. Realmente es algo notorio lo que están haciendo los muchachos de la selección. No se da todo el tiempo. Aparte, hay una sensación de vacío. Se retira Di María. Mm-hmm. Es el último partido, sí, de Di María, que a pesar que Scaloni dijo en conferencia de prensa que va a intentar convencerlo. No estamos tomando conciencia. Sí, creo que no. Y también puede ser el último partido de Messi. Lo dije. Puede ser el último partido de Messi. Lo veo en la cancha y le cuesta, se nota que le cuesta sacarse tipo de encima y jugó contra Canadá. Y ¿no? le cuesta en la parte física, la parte muscular. Sí, hablábamos con Nico que está haciendo un tratamiento de rejuvenecimiento muscular, así dicen. No sé, capaz que si le da buen resultado ese tratamiento, capaz que llegue al Mundial. Y sería un récord. No, porque ningún jugador argentino hizo tanto. Sí, igual ya lo dijo, que no se mata por el récord, en una entrevista que dio antes de la Copa América, que no lo va a hacer por el récord, va a ver cómo llega. Obviamente. Pero realmente se nota que le cuesta mucho más que otros campeonatos, que sacaba dos, tres tipos encima y después hacía el gol. Pero verlo jugar junto a Di María y a Messi, la verdad, te genera cosas todavía. Veremos, les queda un partido a los dos. Será el último baile, lo pueden consagrar, se pueden retirar, por lo menos Di María, que ya dijo que es el último partido, se puede retirar campeón. La verdad va a ser algo muy lindo y algo muy merecido para esta selección, que no para de llegar a finales, que no para de ganar, cuando no era tal vez tan normal antes, ¿no? Hubo tantos años en los que llegamos a finales, como decís vos, y no ganamos, y no pudimos ganar, y se criticó tanto. Sí, sí, sí, pero inmerecidamente... Somos muy así. Sí, ¿no? Pero el tema es que a uno lo que le da bronca es que los que le tiraban con de todo ahora los alaban. Y los pasa panqueques... Siempre. Pasa siempre. Pero bueno, yo creo que no hay nada que reprocharle, aún si hubiesen perdido las finales que jugaron, llegar a las finales es muy meritorio. Yo creo igual la crítica no está mal, el tema es cómo se critica. Claro. Y de la forma que se critica, ¿no? Sí, despiadadamente. Exactamente. Y cómo, no sé, una persona que nunca jugó al fútbol en su vida te dice, no, porque Messi es un burro. No, sí, bueno, no entendés nada. Puede no jugar bien, puede no hacerlo puede tener de la un mejor día manera, malo. Puede tener un día malo también, pero no es un burro, claramente. No. Bueno, eso es lo que pasaba antes con Messi, claro, con Di María, ¿no? Se los criticaba. No canta el himno. No canta el himno. Ahora como lo cantan. Todos abrazados. Sí, bueno. Sí, sí. También hubo un cambio de parte. Bueno, fue un cambio de actitud también, porque no es el mismo Messi de antes de Scaloni. Es un Messi más maradoniano. No es el Messi de Sabella ni el Messi de San Paolo. Es un Messi caudillo. Bueno, de hecho, hay un punto, me acuerdo en la Copa del Mundo, un punto de inflexión, cuando Argentina pierde con Arabia Saudita, Messi salió, enfrentó los micrófonos. No lo vamos a dejar tirado, dijo. Este grupo no lo va a dejar tirado, que antes no lo hacía, antes no declaraba y se iba. Ahí se encendió, me parece, ¿no? Ya venía encendido, ya desde la Copa América que perdemos con Brasil, en Brasil, en 2019, que sale a hablar de la Conmebol, que lo sancionan por eso. Ahí hubo un cambio de Messi en la selección. Y yo creo que Messi sabía el potencial del grupo, ¿no? Porque estar tanto tiempo juntos, jugar y demás, él tenía fe en el grupo después de la derrota con Arabia también. Creo que se fue dando el grupo que él necesitaba que se dé, ¿no? Tipos que jueguen para él, que se maten por él. Que se jueguen la vida. Cosa que, por ejemplo, en Barcelona en su momento lo tenía, ¿no? Un grupo que jugaba para él, más allá de que él hacía un montón de cosas también, ¿no? Pero alguien que... Fíjate que ahora él toca, va a buscar y se la devuelve. Sí, sí. Antes capaz no pasaba tanto. Lo que dijo Angelito en Zona Mixta, que en la arenga de Messi dijo, vamos a ganar la Copa por Fideo. Así que ojo, no es poca cosa que el capitán dé la vida por su gran amigo, ¿no? Por su gran compañero. Bueno, domingo 21 horas, Argentina espera finalista, puede ser Colombia, Uruguay. Este partido se va a estar jugando hoy a las 21 horas. La final va a ser en Miami. Estimo que va a estar todo vendido, todo agotado para ver a Lionel Messi en una nueva. En el mismo de ayer, ¿no? No, ayer fue en MetLife. No, el Hard Rock de Miami. Bueno, y hablando de Messi, lo que se viene con todo es la venta de entradas para ir a ver The Messi Experience en el Luna Park, que va a ser a partir del 12 de julio durante las vacaciones de invierno. Es un espectáculo multimedia donde hay distintos. Bontraza, Luna Park va a estar irreconocible. y vas a ver, por ejemplo, cómo era la habitación de Messi en Rosario. Es todo como una... Es todo multimedia. Va a estar, vamos a ver cómo es la performance, que se va a hacer un media day esta semana para prensa. Uh-huh. Y si querés sacar la entradita para ir a ver eso, te va a salir 22,000 pesos más cargo en el Luna Park. Pero bueno, es una experiencia multimedia que ya se vio en Miami con muy buenos resultados, y ahora llega a Buenos Aires de Messi Experience en el Luna Park a partir del 12 de julio. En Ticket Portal están las entradas en ventas, y también hay pack familiar con un descuentito. El pack familiar para 4 personas, 80,000 pesos. Yo quiero comprar la entrada para el próximo partido de Argentina por eliminatorias acá en Buenos Aires. Así que después tenemos que hacer gestiones, señor Moholy. Sí. Y ahora llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Hace exactamente 24 años se editaba el primer disco de Coldplay, esta banda liderada por Chris Martin, que la rompió cuando vino a Buenos Aires el anteaño pasado, creo que fue, ¿no? Que llenó 10 River Plate. Este disco se llamaba Parachutes y se editaba el 10 de julio del 2000, y Travel formaba parte de la banda sonora de ese disco que vamos a escuchar ahora. Oh no, I see a spiderweb is tangled up with me, and I lost my head. Thought of all the stupid things I'd said. Call spun a web for me. They spun a web for me. Frecuencia Retro. Continuamos recorriendo estos temas inolvidables que marcaron una época en Frecuencia Retro, y se viene Frecuencia Fans. Ahí ya están llegando los audios, ¿no?, que estás mandando a nuestro WhatsApp. Exactamente, 1164007047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Somos Holly. Bueno, vamos a hablar un poco de Boca y del mercado local, de River también. Está movido, ¿eh? Está movido, exactamente. Boca ya tiene 4 refuerzos. Recordemos, Jiménez es el 9, era el 9 de Banfield y terminó firmando para Boca después de alguna novela con San Lorenzo. Terminó quedando en Boca. Malogró un penal se lo atajó Rey en el último Independiente Banfield. Después, Brian Aguirre viene de Newell's, delantero. Boca pagó 5 millones por el 80% del pase. Es delantero, ha jugado en las selecciones juveniles y puede. 5 millones de dólares. Siempre hablando en dólares. Y después, bueno, ya hace un rato. De peso es muy barato. Antes de que empiece la Copa América, ya estaba Gary Medel. Y en el medio sumó a Toto Belmonte. El Rottweiler. El Pitbull. No, el Pitbull. ¿Qué? Gary Medel. Medel. No, Medel. Medel. Y después está Medel. Toto Belmonte, que llegó procedente del Toluca. También Boca puso 3 millones de dólares por el 50% del pase. Aguerrido, Sí, Toto Belmonte me gusta. Martínez está pidiendo un lateral derecho. Aparentemente van a avanzar por Vera, Leo Vera, que juega en Unión. Es el 3 titular del Kili González. Tiene una. No es el Leo Vera que conocemos nosotros. No. Este no juega. Juega. Este no juega nada. Juega todavía. Un saludo a Leo. Pero pero juega. No juega a la bolita. No. A pesar de su estado físico. ¿Cómo? Oiga. A pesar del estado físico, hay uno que juega. Hasta un pintor juega. Sí. Ese también está. Le mandamos saludos. No sé cómo hace para jugar. Crack, No, juega parado. Pero es crack, Sí, sí. Hace crack el taquito. Bueno, es claro que se sienta Messi por un rato. Bueno, tiene una cláusula de rescisión de $800,000. Aparentemente Boca por un palo 200 se lo puede llevar, así que en los próximos días va a haber novedades. Boca se tiene que apurar porque este jueves tienen que estar todos los papeles para poder inscribir en la Copa Sudamericana. El viernes la AFA va a mandar los papeles para Conmebol. Si viene después del viernes, no va a poder jugar la fase que se viene contra Independiente del Valle. Eso por un lado, después está. Se tiene que apurar Boca. Se tiene que apurar Boca. Independiente, ¿qué va a hacer? Que no tiene mango. Independiente ofertó $300,000 por el jugador, por este mismo jugador, y un par de juveniles, y Unión le dijo. Y no. ¿Qué es? El Marketplace. Bueno, además. Viernes de permutas. Boca va por Matías Galarza, que es volante que salió de Argentinos Juniors, está jugando en el Genk de Bélgica y está haciendo fuerza para venir a Boca. Por el momento está trabada la situación. Boca ofertó $3 millones y el Genk de Bélgica no lo quiere vender y no acepta la oferta. Por otro lado, Boca está negociando por Giuliano Galoppo. Ya con San Pablo está todo acordado. La oferta formal no está hecha, pero está acordado. Y están arreglando el contrato del jugador, que pretende cobrar lo mismo que en Brasil. Y en Boca no están pensando pero lo mismo. Pero están a full, ¿eh? Pero está full, sí. Recordemos que en 7 días Boca va a jugar la llave contra Independiente del Valle y Copa Sudamericana. Copa Sudamericana, y tiene todo el mediocampo titular, claro. En París, o lo va a tener en París, ya que van a estar Zenón. Exactamente, van a estar Zenón, X Fernández y Medina, más Paul, que está expulsado. Qué mediocampo. Esos tres jugadores van a estar en los Juegos Olímpicos, y Paul, que arrastra una expulsión. ¿Y puede ser que Zenón se vaya cuando vuelve de...? No creo que Zenón se vaya. El que se puede ir sí es X Fernández, sí. Que ya hay varios sondeos por X Fernández. Boca yo creo que es hora que se vaya. Boca cerró la venta. ¿Por qué? Sí, es un buen jugador. No, el otro, perdón. El otro Fernández. Paul Fernández. Paul Fernández. No, X no, Paul sí. A Paul le quedan 6 meses de contrato todavía. No, Paul, me lo confundí, soy Paul. El que tiene nuevo técnico es Quilmes, Atlético Club. El huevo Rondina. El huevo Rondina. Después que nadie quiso agarrar, el huevo Rondina vino, puso huevo. Y agarró. Ganó Quilmes 1-0 el fin de semana. Exacto. Con gol de penal. Un penal raro. Raro. Penal, al fin. Ganó a Estudiantes de Buenos Aires después de mucho tiempo. Siempre le gana a Estudiantes de Buenos Aires. Son hijos nuestros. Bueno, River ayer jugó un amistoso. Empató 1-1 con Millonarios de Colombia. Y se lesionó Santana, el lateral que vino de Defensa y Justicia. Se rompió los meniscos, así que va a estar un tiempo largo afuera. Mínimo mes y medio. No pega una River con los amistosos, siempre se le lesiona a algún jugador. Lo bueno es que va a renovar Pablo Díaz. Lo bueno es que aparentemente Valentín Gómez, el City ofertó a Vélez, le hizo una oferta, así que por un arreglo que tiene River con el City Group, puede que Valentín Gómez termine jugando en River. Independiente 1-0 a Olimpia de Paraguay. Independiente 1-0, no fue nadie la cancha. Vacía, no, la cancha. Bueno, estábamos mirando otra cosa. Como de costumbre, bueno. Está Gran Hermano. Independiente que no, más que el técnico, no incorporó otra cosa. Bacari. Pellegrino. ¿Mauricio? No, el otro, el hijo. El hijo. Uh-huh. ¿A préstamo? Sí. Tuvo que levantar inhibiciones, ¿no? Tiene que levantar todavía, no las levanta. Ah, o sea que hasta que no las levante no puede jugar. No puede jugar. Ok. Bueno, y después hubo un papelón, no sé si lo contamos acá, entre San Lorenzo e Independiente de Rivadavia de Mendoza, donde hubo un comprobante trucho de transferencia. Bueno, hubo un problema importante, San Lorenzo no se expresó al tema, hasta que dijo que hubo un problema con la financiera, hubo un problema con la cuenta, según San Lorenzo estaba inactiva la de Independiente de Mendoza, según Independiente de Mendoza le mandaron un comprobante trucho con la transferencia. Bueno, hubo pedido de renuncia incluso el presidente de San Lorenzo. ¿Qué y todo. Pasó con el jugador? El jugador se queda en San Lorenzo, San Lorenzo resolvió el tema, transfirió la plata, sí. Ya había hecho un pago en efectivo de $500,000, tenía que hacer una transferencia de $600,000. Y esa es la transferencia que quedó trunca y después el resto lo iba a pagar en cuotas. Bueno, al final se pusieron de acuerdo y todo lo que iba a pagar San Lorenzo en cuotas lo tuvo que pagar cash. Exactamente, así que tuvo que poner un palo 400 cash. Esperemos que juegue. Por el problema. Matías Reali, que terminó firmando su contrato y se terminó quedando en el equipo de Pipi Romagnoli. El que se hizo viral hoy fue Chiqui Tapia. Sí. Justo iba a contar eso, sí. Porque ahí apareció un video como que le están limpiando la transpiración. Sí, porque hacía mucho calor en el estadio. Salió, pero no tenían esa parte, tienen aire acondicionado. No, está en el MetLife no. Ahora parece un jeque árabe. No, el MetLife no. Dice que el que le estaba limpiando era un... El hijo de Nolay Nakis. De Independiente. Luka Nakis. Es presidente de Armenio. Claro. Dice que está haciendo como que quiere ser dirigente, no sé qué. Quiere ser presidente de Independiente. Entonces le está haciendo buena letra. Obvio. Sí. Porque quiere seguir los pasos de Barracas, de Di Riestra. Y de Noray Nakis, su padre. Exacto. Claro. Pero bueno, todos lados, lo que escracharon en todos lados hoy. Sí, en el video está Chiqui Tapia mirando el partido y él está poniendo paños fríos en la... Sí, porque viste que él zona. Tiene acá atrás como... Sí. Entonces transpiraba y lo secaba. Y dice que estaba enfermo. Sí, Chiqui Tapia salió a hablar hoy, dijo que tenía fiebre, que ha estado con fiebre en estos últimos compresas. Días. Y claro. No se quería perder el partido, es por eso que un asistente... personal estaba poniendo compresa. Bueno, momento duro. Un caño. Momento duro. Le dieron un caño porque, bueno, como cheque kirchnerista. Un jeque árabe. Las redes hoy lo mataron. Así que, bueno, el Chiquitapa tuvo que salir a aclarar también porque se hizo viral. Pero, claro, que oscurece. Que diga que le tiene que es un mucamo de él. Capaz que es el novio. El mucamo. No. Bueno, el que cumple años hoy es Neil Tennant, es uno de los líderes de Pet Shop Boys, una banda emblemática. Le encanta a Mojoli. Emblemática de los 80 y que sigue vigente también, ¿no? Sigue. Porque los Pigeon Boys 2x3 vienen a las Brech o a la Lollapalooza. Así que, ¿qué vamos a escuchar? Es un pecado. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. Bueno, en instantes se viene Frecuencia Fans. No te muevas de ahí y seguí enviando tus audios de voz a la Vox. Exacto, lo haces al 1164007047, arroba Radio Vox FM, tanto en Instagram como en Twitter. La que está teniendo mucha repercusión es Agostina Gran Hermano, que ofrece contenido erótico en las plataformas para adultos. Dijo que jamás tuvo prejuicios de ella por ese tipo de práctica. Se gana unos pesos con eso. Sí, no sé si pesos, pero dólares seguro. Así que bueno, Agostina está... Ahora todos los Gran Hermanos se tienen que rebuscar porque bueno, ahora la banda... Se les termina el momento de gloria, ahora tienen que ver qué hacen. La que, bueno, dijimos ya la semana pasada, la que ya debutó como actriz es Virginia. Claro. ¿No? Que está en la obra de Laurita Sex. Fernández. En la de Laurita Fernández. Legalmente Rubia, en lugar de Costa, que renunció, así que ella enseguida ahí la citaron y como es actriz de stand-up, no le costó mucho afrontar ese papel. No, la verdad que muy, muy. Es chistosa, es graciosa, así que. Así que bueno, inició, pero bueno, debutó en un teatro importante y en una obra importante, ni más ni menos. Bueno, la que, hablando de debutar, la que está, dice que está chochísima, es María Becerra, que confirmó su participación en el spin-off del Marginal. Así que se va María a llamar Becerra. En el barro. Así es. Y se va, bueno, están buscando, yo creo que ya se empezaba a rodar, ¿no? Para Netflix. De los mismos realizadores del Marginal, o sea, Sebastián Ortega, Underground. En este caso para plataformas va a ser... Y también va a estar ahí la chica que estuvo que hizo la serie de Nair Galarza, Valentina Cedere, sí, que es también estuvo en la serie de Luis Miguel. Claro. La serie de Luis Miguel no, estuvo en la otra, ¿cómo se llama? La de los pibes. Elite. En Elite. La de Nair Galarza, es verdad. Sí. Sí, en Elite, estuvo en varias temporadas de Elite. Pero bueno, es argentina igual. Lo destacable es que esta artista que no para de sorprender, saliendo oriunda de Quilmes. Pero igual capaz que tenga un papel corto, no creo que esté... No, pero bueno, o sea, está en la Elite de la música latina, estuvo en un doblaje de Disney y ahora en el spin-off. Atención que puede ser convocada Furia para esa serie, porque se dieron, parece que en la cuenta de Twitter de ella la sigue la productora y también Netflix. Así que parece que, no sé, ahí hay como alguna approach, ¿no? Claro, estaría bueno el papel ahí, si la ponen ahí, la rompe. De presidiaria. Ahí estaría de rea, bien ahí, sí. Ahí va a poder demostrar lo que es. Y sí. Mal llevada. ¿Tenés algo más? Sí, tenemos que hablar de Fórmula 1. Vamos a hablar acá con mi compañero y amigo Gastón, que tenemos la cobertura de lo que fue la carrera de Fórmula 1 del fin de semana en Silverstone, donde ganó Hamilton, después de una carrera loca que ahora va a contar Gastón, y hubo una noticia muy importante, que es que debutó un argentino. Exacto, bueno, el viernes a las 8:30 de la mañana, hora argentina, primera práctica de la Fórmula 1, se subió al Williams número 45 de Logan Sargeant, Franco Colapinto. Con una bandera inglesa. Con una bandera inglesa, pero Williams tuvo algo destacable, le puso la banderita argentina en el halo que es la parte que protege al conductor, y en el casco obviamente llevaba la bandera argentina Franco, que siempre a todos lados es muy argentino, es muy muy hincha de los colores argentinos, y bueno, hizo su gran debut y fue el mejor de los rookies, así que estuvo a 400 milésimas de su compañero que está hace 10 años, Alex Albon, hace bastante que está en la Fórmula 1, un ex corredor de Red Bull, de varios equipos, así que Franco bien. Y después se subió al F2, que no es poco salir de un F1 y subirse al F2. Salió quinto en una carrera también loca por la lluvia. Y el domingo completó su fin de semana en Silverstone con un cuarto puesto en la Feature Race, que así se denomina la carrera principal de Fórmula 2. Bueno, ¿después de cuántos años? Y después de 20 años, porque el último fue Gastón Mazzacane en 2001. Así que 23 años. 23 años sin argentinos en la Fórmula 1. Exacto. Realmente impresionante, un chico de tan solo 21 años subiéndose otra vez a un Fórmula 1. Y esta vez de la mano de un equipo fuerte, ¿no? Bien ahora no es tan fuerte, pero es un equipo que ha sabido salir. Y que tiene aspiraciones de volver a estar ahí entre los 3-4 primeros del Mundial de Constructores. Recordemos que... dos campeonatos. Exacto. Así que muy apoyado por las empresas argentinas como Globan, YPF, varias empresas argentinas que están apostando fuerte al deporte argentino y en este caso a uno de los corredores de elite que tiene Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, ¿no? Sí, nada fácil correr en un Fórmula 1 con 21 años y en Silverstone, nada menos, encima con lluvia. Y haciéndolo bien, destacándose. Terminando a pocas milésimas de su compañero que lleva 10 años en la F1, realmente para destacar. Y algo que ilusiona de cara a la temporada que viene, que dónde puedes llegar a estar como corredor de F1 para el equipo Williams, ¿no? Le mandamos un Mirko de la suerte a Franco Colapinto para que Mercado Libre ahí también ponga guita. Pero bueno, necesita mucho apoyo tiene mucho apoyo de Bizarrap. Bizarrap se hizo muy amigo, es más, lo va a ver a las carreras junto a su padre Bizarrap. Y sí, en un podio que hizo hace poco estuvo ahí, sí, se subió con la gorra, la de Visa. Y Visa estaba abajo saludando, así que tiene mucho apoyo por parte de Visa y su padre. Bueno, acá la uruguaya que vive en Argentina no quiere que gane Uruguay, porque después se le va a hacer difícil la final, entonces prefiere que gane Colombia y que juegue Argentina y Colombia. Mira vos. Pero ella es uruguaya, ¿no? Es marplatense. No, uruguaya. Está en Uruguay ahora, vive en Uruguay. Le mando un saludo a Jime, que nos escucha siempre. Es argento uruguaya. Vamos a... Se viene Frecuencia Retro. ¿Quién arranca hoy? Sí, ahora Frecuencia Fans. ¿Quién arranca hoy? Carlos Rivera, que no puede faltar. Y van a sonar todos los... Luciana Pereira. ¿Wanda? Wanda, yo no lo pasaría más porque está dando vueltas con la nota. Me pidieron la nota, después que sí, que hasta con él hablé. Entonces, ¿viste? Capaz que lo vamos a censurar hasta que no den la nota. Lo frisamos. Así que hoy lo pasamos, pero ya la semana que viene, cuando den la nota, y lo volvemos a pasar. Bueno, ¿cómo viene el tiempo? El tiempo, mirá, vamos a hacerlo bastante general para Capital y Gran Buenos Aires. Va a haber buen clima de acá a la semana próxima, así que hasta el martes, miércoles de la semana que viene, que las temperaturas comienzan a subir y se va esta ola polar. Así que vamos a tener temperaturas con un grado, o sea, un dígito, hasta el día domingo. El lunes ya mejora. Ahí me escribió Jimé, dice que es argentina. Argento uruguaya. No, dice que es uruguaya. Me escribió recién. Ah, bueno, por eso entonces. Además, que puso LPM. Claro. No sé, pensé que era uruguayo. ¿Y qué hacer Uruguay? Bueno, es bilingüe, claro. Claro. Ahí está sonando el tema que pediste. Es parte de Frecuencia Retro, Los Fabulosos Cadillac, ¿no? ¿Siguen vigentes? ¿Siguen? Sí. ¿Cuándo van a hacer? ¿Tiene que hacer algún recital? ¿Algún Movistar? Algo de eso, ¿no? Sí, este año hicieron ya. Bueno, gracias a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica, a Vicky, que estuvo acá firme junto al pueblo. Gracias a toda la audiencia que está del otro lado, siempre haciéndonos compañía miércoles a miércoles. Y a todos los que se quedan ahora con Frecuencia Fans, donde empiezan a sonar sus artistas y temas favoritos. Bueno, gracias Nico, gracias Mojón. Un saludo para Jime, que siempre nos escucha. Bueno, sé que gane, que gane cualquiera. Que gane Uruguay o que gane... Que gane Colombia, que gane Colombia. Va a ser en Naca, ¿eh? Gracias, Gastón. Gracias Nico, gracias a Mati, Dami, a toda la gente que está del otro lado, que sin ellos no podríamos ser, y a Dios obviamente, que siempre nos bendice con este programa. Y la Argentina también, que sea lo mejor, ¿no? Que el domingo gane Argentina. Que sea lo mejor también para el país en todos los aspectos. Bueno, gracias a todos. Ah, también un saludo, sí, que hoy no pudo venir. Que... La tigresa de Oriente. Nos vemos la semana que viene en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.